La Universidad Nacional de Jaén presenta Diálogo Universitario. Tecnología. Experimentos. Investigación. Cultura. Proyectos. Salud. Proyección universitaria. Diálogo Universitario, presentado por la Universidad Nacional de Jaén. Buenos días, amigos de Radio Marañón. Estamos nuevamente aquí a través de Diálogo Universitario. Soy Cintia Vázquez y me alegra mucho poder compartir este momento con ustedes. El día de hoy me acompaña el ingeniero Edgardo Cotrina. Él es coordinador de la carrera profesional de Industrias Alimentarias. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Buenos días, señorita Cintia. Es muy grato para mí tener ese tipo de declaraciones, acto y solicito para cualquier tipo de pregunta que se me pueda formular. Claro. Bien. Primero vamos a ir a un punto específico, por el cual pues el día de hoy lo tenemos para que pueda aclararnos nuestras dudas. En estas últimas semanas se hablaba mucho de las plantas pilotos. ¿Qué es una planta piloto? Bien, una planta piloto tiene todas las características de una planta en su dimensión, en su tamaño real de una planta industrial. Puntualmente a lo que nos podemos referir es en lo que a la universidad respecta a la especialidad de ingeniería de industrias alimentarias. Hablamos de plantas pilotos para la especialidad de ingeniería de industrias alimentarias. O sea, son plantas pilotos que están diseñados a escala experimental, a escala de laboratorio, para realizar trabajos con fines de enseñanza, primeramente. Dos, investigación. Y cuando ya esté consolidado todo eso, brindar servicios de todo tipo para la comunidad. Hacer una transferencia de tecnología y de conocimientos a la colectividad. Bien. ¿Cuántos proyectos para plantas pilotos es lo que se piensa trabajar desde la Universidad Nacional de Jaén? Bueno, en ese sentido nosotros estamos trabajando, hemos hecho una primera propuesta para una planta piloto de tratamiento de agua y dos, una planta de piloto de productos lácteos. Entonces, tenemos un área de soporte que es los laboratorios y la parte fuente bibliográfica. Sumado a ello, específicamente a lo que respecta a industrias alimentarias, las plantas pilotos. Todo aquello que se vio en aula de clase, todo aquello que se experimentó en laboratorio, se va a ver reflejado en la praxis. Ambas cosas combinadas, teoría, práctica, para poder volcar todos esos conocimientos, ¿no? Teóricos y de laboratorio en la práctica, en la planta piloto, para que el alumno pueda ver in situ cómo es que se procesa, ¿no? A manera reducida, lo que fuera a tamaño real. Por decir, una planta de productos lácteos o una planta de café tipo Alto Mayo o de lácteos tipo Nestlé, se había reducido. Las plantas normalmente a tamaño real son instalaciones muy costosas, son plantas cuyas inversiones bordean los cientos millones de dólares. Una planta, por su costo, es mucho más pequeño, accesible a su adquisición y por ende, se requeriría mucho menos mano de obra, mucho menos inversión en lo que es capital de operación, capital de trabajo, mucho menos lo que respectaría a lo que es materia prima e insumos, todo a tamaño reducido. En ese tema, en el aspecto económico, ¿cuánto estaría invirtiendo la Universidad Nacional de Jaén en esas plantas piloto? Depende. Las plantas pilotos, por su naturaleza y por el tipo de elemento al que estaría dirigido a procesar, varía. Pero por los proyectos que estamos trabajando, son más o menos un promedio de 13 plantas pilotos, con las primeras ya planteadas, que estimamos en un promedio, más o menos de 7 u 8 millones de soles. Estamos hablando de 13 plantas pilotos. Además de las que usted nos comentaba, que era el tratamiento del agua y sí, de lácteos, ¿qué otras es lo que se está planificando? Productos cárnicos, para tratamiento de vegetales, frutas, ¿no? Lo que es panificación, acompañada de una extrusora para molienda de cereales y extrusora para producción de fideos, producción de vino, una planta piloto de azúcar, ¿no? Y por ende también una planta de obtención de alcohol, planta de cerveza casera. O sea, una serie de plantas que en promedio estamos trabajando con los alumnos, un promedio de 12, 13 plantas pilotos. Que en su conjunto, de lograr eso, seríamos una de las primeras universidades con tal tamaño ¿no? Nosotros. Y siendo una universidad bastante joven, ¿no? Tres sí. años y contar con 13 plantas pilotos. Claro, y eso sería posible de plasmarlo toda vez que contamos ya con un campus a corto plazo ya, ¿no? Para que ya se va a ejecutar su construcción, y es ahí donde había disponibilidad de área física y la mejor tipo de construcción para ese tipo de plantas. Como lo había dicho el presidente de la comisión, el doctor Gómez, ya en el 2016 ya estaremos viendo esa ciudad universitaria, y paralelo a ello también pues entonces estaremos viendo la implementación de estas plantas pilotos. Sí, definitivamente, porque el hecho de instalar esa planta piloto no demanda mucho tiempo. El asunto es aprobar, esto es un proyecto de ejecución, proyecto de desarrollo, aprobar eso, su adquisición y instalarlas, ¿no? Porque eso, además de la enseñanza para los alumnos, que va a complementar su know-how, ciertamente va a constituir también el manejo de las plantas pilotos, los que monitorean y acompañado con los alumnos. Los que monitorean obviamente van a ser los profesores, acompañados con los alumnos. Entonces eso va a generar también temas de investigación, variables de investigación a lo largo de todo el proceso de producción de los alimentos, ¿no? Variables que van a constituir temas de investigación, ya lo dije, para alumnos de pregrado, posgrado, maestría, doctorado, y una diversidad de temas a desarrollar. Y otra característica importante también, que se van a generar renta, va a producir, y además de eso, encargo y venta de servicios, ¿no? Encargo, me refiero, por ejemplo, si a una empresa privada tiene problemas con su producción y quiere modificar tal o cual variable de su producción, encargarían a una planta piloto, porque el hacerlo ellos dentro de sus instalaciones sería muy oneroso, muy costoso. Entonces ellos simplificarían, minimizarían sus costos y sus riesgos, ¿no? De viabilidad a través de una planta piloto. Realmente muchos son los beneficios que trae la implementación de las plantas pilotos, sobre todo nos ubicaría en un buen lugar dentro de las universidades que implementan este tipo de sistemas. Otro de los temas es, ¿ya se está trabajando de repente algún tema específico en investigación que va a ser aplicado en esas plantas piloto? Sí, hay la motivación ya de varios alumnos, por ejemplo, del Michuxi, es un tubérculo propio acá de la región. Existe el entusiasmo y el emprendimiento de producir galletas de Michuxi. Entonces, eso implica, digamos, tener una planta piloto, plasmar ese proyecto y viabilizarlo, ¿no? De modo de que traíamos tratando un producto propio de la región, de que no es tan masivamente utilizado o consumido en la región. Así es, definitivamente beneficios enormes los que nos va a traer la implementación de estas 13 plantas pilotos en nuestra universidad. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Diálogo Universitario. Diálogo Universitario, presentado por la Universidad Nacional de Jaén. Continuamos aquí en Diálogo Universitario a través de Radio Marañón, la voz y el sentir de nuestros pueblos. Y estamos conversando con el ingeniero Edgardo Cotrina Mejía, él es coordinador de la carrera profesional de Industrias Alimentarias. Ingeniería de Industrias Alimentarias, nos aclara por acá. ¿Cómo está yendo la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias en este momento? Bien, cumpliendo con la nueva ley universitaria, todas las escuelas profesionales de la universidad tienen que trabajar en concordancia con la nueva ley, y esa es la misión y la visión en la que actualmente la universidad se ha propuesto cumplir. Básicamente lo que respecta a ingeniería alimentaria es una especialidad bastante promisoria que ciertamente va a beneficiar a la región. Muy importante el hecho de que se haya concebido dentro de la implementación e implantación de esta universidad, toda vez que el Jaén es una región netamente agropecuaria, es agrícola y pecuaria a la vez. Entonces todos sus recursos y la biodiversidad que ofrece la región ciertamente que va a constituir una materia prima para darle mayor valor agregado. Y este mayor valor agregado es justamente la preservación de los alimentos en lo que respecta a recursos alimenticios, ¿no? A través del tiempo, preservados a través del tiempo, y eso, ¿quién lo va a hacer? La especialidad de ingeniería alimentarias. Y obviamente que la Universidad Nacional de Jaén ha sido, y sobre todo la región de Jaén, la ciudad de Jaén ha sido beneficiada a través de su universidad contar con esta especialidad y tratar adecuadamente sus recursos y la velocidad que ofrece. Dígame, ¿cómo va el nivel académico de los estudiantes? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se impulsa la investigación ahora que estamos tratando de adaptarnos y de responder a las exigencias de la nueva ley universitaria? Bueno, respecto a las exigencias que la nueva ley contempla, estamos trabajando en eso, haciendo un rediseño de la malla curricular. En ese sentido, a lo que respecta a ingeniería de industrias alimentarias, estamos trabajando apuntando al año 2025, como es la visión de la universidad, apostando a tener y generar o tener profesionales egresados de esta especialidad capaces de incursionar en el ámbito regional, nacional e internacional, que sean reconocidos. Entonces, para eso es necesario hacer unos rediseños curriculares y teniendo con la tecnología que las exigencias del mercado exigen, ¿no? Y con una malla curricular acorde a una alta competitividad, acorde con universidades rankeadas internacionalmente. Así es, ¿no? La universidad y la comisión organizadora actual pues está preocupando mucho para reforzar la parte académica. En cuanto a los jóvenes, siempre ha sido su preocupación desde que hemos tenido contacto con ellos, es los laboratorios, las prácticas. Nos explicaba el jefe de laboratorio, Juan Pedro, acerca de la implementación de nuevos laboratorios. Pero usted que está de cerca, específicamente en la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias, ¿cómo se está desarrollando ese tema? Bueno, cuando la presente comisión organizadora recibe la universidad, debemos reconocer, ¿no?, de que había muchas dificultades, muchas necesidades, se requería de muchas cosas. Y eso se entiende toda vez que la universidad está en un proceso de institucionalización, ¿no? En el sentido de que está con una licencia de funcionamiento provisional, de modo que está siendo evaluada temporalmente para cumplir los objetivos que la ley exige, ¿no? Y por encargo de la comisión organizadora es que nosotros elevemos el nivel académico, elevemos el nivel de exigencia tanto en la parte administrativa, académica y de recursos humanos. Bien, por otro lado, ya se acerca el examen de admisión 2015-1, ¿no? Que es para el ciclo tanto ordinario como extraordinario. Tendremos dos modalidades. Uno, el extraordinario será el día 8 de marzo y el ordinario el día 22 de marzo. Los jóvenes que están allí en casa de repente tienen algunas dudas acerca de la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias. ¿Cómo podría usted invitarles y a que ellos pues aclaren sus dudas y de repente su vocación es la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias? Bien, desde el momento de que se concibe a la universidad en esta ciudad de Jaén es porque, basado en que la región es netamente agropecuaria, agrícola, pecuaria. Entonces, la región, la ciudad de Jaén está, ha sido la naturaleza ha sido prodigiosa, generosa con la ciudad de Jaén en el sentido de que tiene una variedad de recursos naturales, una variedad de productos alimenticios, productos de bandera como el arroz, cacao, café, ¿no? Y una serie de productos no conocidos en el ámbito regional y nacional que podrían generar ciertamente nuevos emprendimientos para nuevas empresas alimenticias. Entonces, para aquellos jóvenes ambiciosos o deseosos de generar empresa, es una excelente oportunidad el hecho de que postulen a esta especialidad de ingeniería alimentarias, de modo de que se pueda tratar adecuadamente todos los recursos alimenticios que la región brinda, ¿no? Y es una especialidad en que es una incubadora de emprendimientos, una incubadora de muchas empresas, de pequeñas empresas, y que no se requiere que el alumno, de una vez egresado, esté buscando aquí trabajo. Uno puede ser propio dueño de su propio negocio, empresario de su propio emprendimiento, ¿no? De modo de que trabajaría de manera independiente. Se puede trabajar tratando, conociendo el valor agregado que se le daría a los productos naturales y a través de todo su procesamiento industrial que se podría hacer, los alumnos pueden hacer eso, aprendiendo dentro de la universidad. Definitivamente que sí, y sobre todo ahora que nuestra universidad pues se está fortaleciendo aún más y pues que busca el licenciamiento definitivo para que nuestra universidad siga adelante y trayendo progreso no solo a Jaén, sino a toda la región del Alto Marañón. Y esto requiere definitivamente que no solamente la parte de la formación académica a la que a la especialidad requiere o impone, ¿no? Sino también el conocimiento de otro idioma como la nueva ley universitaria lo exige, ¿no? Y también para eso la universidad ya está preparada, ya con el centro de idioma está brindando cursos de inglés, francés, portugués, y eso va a consolidar que se cumpla con la nueva ley universitaria que exige eso, porque no se puede dar el grado de bachiller mientras no se te domine un idioma, en este caso el extranjero, el inglés, o una lengua nativa, ¿no? Así es. Bueno, yo le agradezco mucho su participación aquí en Diálogo Universitario, usted como coordinador de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Quizá la próxima semana tengamos aquí al coordinador de Tecnología Médica, el doctor Felipe Cabellos, a quien le enviamos un saludo. Nos decían que están en sintonía los estudiantes de Tecnología Médica y también los administrativos de nuestra universidad. Antes de terminar, permítame enviar un saludo fraterno e institucional a todos los colegas y alumnos de la Universidad Nacional de Jaén, especialmente a la especialidad de Tecnología Médica encabezada por su coordinador, el doctor Felipe Cabellos. Así es. Saludamos también a nuestro compañero de trabajos que el día de hoy está de cumpleaños, el profesor Lenin Quiñones. Nosotros nos encontramos el próximo viernes. Pero antes, déjenme recordarles que el día 4, 5 y 6 tenemos la visita de David Laván, quien va a desarrollar un curso de formulación de proyectos de investigación que va a favorecer a la universidad y por ende a la región misma. Nos encontramos el próximo viernes aquí en Radio Marañón. Diálogo Universitario, presentado por la Universidad Nacional de Jaén. Un encuentro con Dios.